La noche de este lunes 21 de mayo, la artista lojana Jessica Robo presenta la exposición Urinchillo, Cultura y Tradición, una galería fotográfica que pretende dar a conocer a artistas nacionales y extranjeros la riqueza natural y turística de Sangolquí, en el cantón Rumiñahui. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con la artista Jessica Arrobo. Adelante, Alex. Bien, estamos acá en el noticiario Zona Cultura de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en el espacio de opinión y de entrevistas. Esta mañana nos acompaña Jessica Arrobo. Jessica, gracias por acompañarnos acá en nuestros estudios. Te damos la más cordial bienvenida. Cuéntanos, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué es lo que tú le vas a mostrar al público en Urinchillo, Cultura y Tradición? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un proyecto, como lo mencionaba, de producción artística del Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Esta muestra lo que pretende es dar a conocer, tanto a turistas nacionales como extranjeros, fotografías que muestren justamente la riqueza natural, turística, gastronómica, además también de fiestas tradicionales que se realizan a lo largo del año en el cantón Rumiñahui y Sangolquí. Bueno, se van a presentar 29 fotografías, de las cuales se muestran costumbristas, fotografías nocturnas, de paisajes, de alimentos, de bebidas y también artículos artesanales que son propicios de Sangolquí, de las cuales constan fotografías costumbristas, nocturnas, de paisaje, de alimentos, bebidas y artículos artesanales. Jessica, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el concepto de Urinchillo, Cultura y Tradición? Bueno, pues el concepto es oriundo de la historia justamente de Sangolquí. Los antepasados indígenas dividieron al sector en dos zonas, que es Ananchillo o Chillo Alto, que es el actual Conocoto, y Urinchillo o Chillo Bajo, que es el actual Sangolquí. Entonces, como va relacionado a Sangolquí, decidí ponerle el nombre de Urinchillo, que en sí es el primer nombre que lo llamaron las personas. Por la diferencia, ¿no? Ananchillo, Urinchillo. Exacto. Ananchillo, que es Chillo Alto, actual Conocoto, y Urinchillo, Chillo Bajo, que es Sangolquí. Y en algún momento quisiera pasarte a Ananchillo. Ananchillo. Ananchillo. Claro, por supuesto, me encantaría, porque igual tienen, o sea, ese es un lugar encantador y que igual pueden visitarlo y tiene bastante turismo, igualmente realizan festividades como en todo el lugar. Dentro del tema muestra fotográfica, ¿qué quiere decir qué concepto utilizas para el tema costumbristas? Costumbristas, justamente se toma por lo que a lo largo del año realizan festividades. La cabalgata de identidad rumiñahuense, que está próxima justamente en este mes de mayo, ya para el 26, que ya empieza nuevamente toda la festividad que voy a mostrar en las fotografías. ¿Nocturnas? En las nocturnas se encuentra igual los distintos sitios, por ejemplo la iglesia tomada en nocturna. Hubo también un árbol de Navidad que lo hacen igual como tradición, y o sea se lo percibe mejor en nocturno, más que en horario de la mañana. Claro, en el caso del árbol de Navidad por las luces. Por las luces, justamente. Pero puede haber un árbol de Navidad también que te pueda salir en un enfoque en la mañana, ¿no es cierto? Claro que sí, pero no es tan vistoso como el que justamente voy a mostrar ahí. ¿De paisaje? De paisaje. Sangolquí tiene bastante, bastante riqueza en cuanto a natural y turístico, por lo cual igual hay monumentos, hay natural cascadas y cosas así. ¿De alimentos? De alimentos, justamente el hornado, el cuy asado, que son alimentos propicios de Sangolquí. ¿Los más tradicionales? Los más tradicionales. Igualmente en bebidas encontramos la chicha, que se realiza de maíz, a base de maíz, igual el tostado, el chulpi. Y por lo que el sector también es llamado Granero de Quito, porque en la antigüedad y hasta el día de hoy siguen sembrando, cosechando lo que es el maíz chillo, que significa maíz grande o de grano grueso. ¿Consideras, dentro de para no salirnos de alimentos, consideras que lo más tradicional es el hornado? Porque está eso como en la mente de la gente, ¿no? Claro que sí, pero sí podría ser parte, pero lo más tradicional es el maíz. Alimentos a base de maíz. ¿Y eso crees que el público lo conoce o está de a poco Yo creo que está un poco relacionado, más es por el Hornaz, aunque igual, o sea, no pierde la tradición, tienen que igual ir a visitar, son unos hornados riquísimos y podrían ir a probar. Jessica le pregunta a un turista qué ofrece como gastronomía Sangolquí. Le ofrecería las tortillas de maíz, justamente el hornado, la chicha de una maíz. Una variedad. Sí, variedad en cuanto a alimentación. ¿En el tema bebidas? En el tema bebidas, justamente la chicha a base de maíz. O sea, ya dependería el gusto de la persona, porque también hay una chicha que es fermentada y es un poco ácida. O sea, ya depende del gusto. Te cambia, ¿no? Ajá, el gusto de la persona. ¿En artículos artesanales? Los artículos artesanales va mediante... hay gente orfebrera que realiza con sus manos ciertos artículos y los da a la venta. Hay en orfebrería, igualmente los sombreros de paño, que son súper comercializados en ese sector. Igualmente cuando hay festividades, las personas aprovechan ese tiempo para dar a conocer sus artículos artesanales justamente. Dentro de tu muestra podemos observar que es lo que tú investigaste de las festividades patrimoniales y tradicionales que se realizan a lo largo del año. ¿Cómo resumirías tú, obviamente no en todo el año, pero las más importantes? Las más importantes, como la que empezaría justamente en este mes de mayo, por la cantonización del sector, es la identidad de la cabalgata de identidad rumiñagüense, el paseo del Chagra, el desfile de la fiesta del maíz y el turismo. Igualmente se celebra la Navidad, el Carnaval, todas esas festividades. Justamente. Y cada una tú fuiste investigando las particularidades que tiene. Correcto. ¿Qué nos podrías contar? Las particularidades, claro. Bueno, de acuerdo como le había mencionado, durante todo el año se celebran estas festividades. Bueno, fue ahí que aproveché para poder mostrar y que no solo se quede en Sangolquí, sino que turistas que no conozcan o quizás no han visitado se den cita a este lugar. ¿Cómo ha sido el trabajo en cuanto a la parte profesional del tema fotografía? Bueno, un poco complicado, pero o sea, muy gustoso. ¿Te gusta la fotografía? Me encanta la fotografía y pues bueno, esta fue mi oportunidad y espero que si es que van a visitar, no se arrepientan y que les guste más que todo. ¿Es tu primer trabajo? Es mi primer trabajo fotográfico. ¿Cuáles han sido tus maestros en cuanto a este tema, a fotografía? Bueno, la verdad que me incentivó un maestro que lo conocí desde el primer semestre, se podría decir, y me incentivó bastante. Fue justamente el maestro de fotografía, es el ingeniero Iván Cruz, que me motivó justamente para la realización de este proyecto. Cuéntanos, ya que estamos dentro de este tema educativo también, sobre tu carrera, sobre diseño gráfico del Instituto Tecnológico Cordillera. La verdad que me encaminé más por la fotografía, pero igual, o sea, nada es color de rosa, o sea, todos dicen sí, diseño gráfico, pero sí es complicado. O sea, hay materias que sí son súper complicadas, pero igual echándole ganas y ya que estoy igual. ¿Sientes que el diseño gráfico no está totalmente relacionado a lo que te gustaría o sí? Yo personalmente pienso que sí, porque en la difusión y todo eso, o sea, va totalmente ligado. Dentro de tu periodo también de formación académica, tú desarrollaste este trabajo con varios profesores, pero ¿quién te incentivó o nace de tu gusto particular la exposición de las fotografías? Bueno, en el Instituto Tecnológico Superior Cordillera implementaron esta nueva malla para finalización de carrera, que es producción artística. Es tu tesis. Justamente, prácticamente es un proyecto de tesis y que antes, o sea, lo hacían mediante, o sea, un proyecto normal o justamente ahora que estamos con la nueva modalidad del examen complexivo. Pero se dio esta oportunidad de poder, o sea, mostrar igual todo lo que he aprendido. Es decir, ¿habría otra opción para graduarte? Otra opción, justamente, como es producción artística. Esa sería la nueva implementación para finalización de carrera. ¿Y a ti te agradó este tema? Me agradó este tema. La verdad que en quinto semestre ya nos mostraban, o sea, cómo debe ser y me impactó bastante y es por eso que lo quise realizar. ¿Qué desarrollaron tus compañeros? Desarrollaron sus proyectos de finalización. Igualmente se manejaron con una galería fotográfica que en ese momento presentamos al instituto, se llamaba Alma al Desnudo. Presentaban los tatuajes porque en algunas personas, o sea, no son muy bien vistas. Entonces presentaron ese proyecto. Ya. ¿Cómo ves tú que llega tu tema hacia el público? Obviamente antes de después de la presentación vas a sacar conceptos, pero en general, Urinchillo, ¿cómo lo ves? ¿Qué, a los turistas, al público ecuatoriano? Sí, espero que sea de esa manera como lo menciona, ya que, o sea, se supone que el proyecto es para incentivar igualmente a la cultura de nuestro país, para que la gente conozca la cultura de este rincón de Pichincha, de que es Angolquí, y, o sea, no solo se quede en Angolquí, sino que todos conozcan, y hay gente que no conoce, o sea, que se desiste. Cita justamente. Sin que el público se quede, porque me imagino que a muchos de nuestros oyentes les va a quedar también la duda, ¿por qué te enfocas en Sangolquí, en el Valle? ¿Naciste ahí? ¿Cuál es la historia del tema como sitio específico? Ya, la verdad es que vivo ya hace 6 años, no he conocido algunos lugares que por medio de este proyecto he conocido. Me he mostrado justamente y pienso mostrar con este proyecto las riquezas que posee este lugar. Jessica, ¿con qué ideas te gustaría que el público que va a observar tu muestra salga de la sala? ¿Con qué pensamiento te gustaría que se vayan luego de observar todo tu trabajo? Que tenemos una cultura exquisita, no solo en el sector, sino quiero que sea en general. Y también para que personas que no conozcan o que tal vez no conocen algún sitio se den cita a ese lugar. ¿Crees tú que para incrementar obviamente el turismo también puede servir tu muestra? Sí, justamente. Pienso, o sea, y expuse este proyecto para que no solo, o sea, conozcan las personas, digamos, algún lugar y así. Entonces, no me gustaría eso, sino que todo el mundo conozca. Y gente que tal vez no conoce algún sitio, se dé cita allá. Esta producción artística que la traes hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿te gustaría o tienes planteado como proyectos también llevarla hasta otros sitios? Sí, me encantaría, la verdad, estoy abierta, tal vez si es que se proponen alguna otra idea o si es que en el camino se presenta alguna otra oportunidad, me encantaría. Bien, Jessica, ya en la parte final de esta entrevista, agradeciéndote que nos acompañaste acá en nuestros estudios de esta mañana, cuéntanos el detalle en cuanto ya al evento mismo que se va a desarrollar este próximo lunes 21 de mayo a partir de las 18 horas. ¿Quiénes van a acompañarte como autoridades, como invitados especiales y cómo se va a desarrollar en general este evento, esta muestra Urinchillo? Bueno, pues tengo previsto que me acompañen las autoridades del Instituto Tecnológico Superior Cordillera, representante del municipio de Sangolquí, del GAT, ¿no? Municipal, ¿no? Justamente de Rumiñahui, el grupo de danza y música, compañeros del instituto y mi familia. Además también el público que me desea acompañar para la inauguración de este evento. Dejas abierta la invitación, entrada libre para que todos puedan venir a observar esta muestra fotográfica. Sí, justamente que se va a realizar la inauguración el día 21 de mayo a las 6 de la tarde y permanecerá abierta del 21 al 31 justamente de mayo. Si alguien quiere contactarte de maestros en general del público que asista, ¿tú vas a venir a la muestra en los días posteriores a la inauguración, me refiero? Justamente, tendría que estar aquí hasta el 31 de mayo. La atención será desde las 9 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde. Perfecto, Jessica, te agradecemos mucho. Esta mañana nos estuviste acompañando aquí y tuvimos los detalles de todos los eventos que tenemos acá en la institución y, como no, está para todos apuntarlo ya en la agenda. Como nos decía Jessica, nuestra invitada, para este lunes venga y conozca un poco más de lo que es el Cantón Rumiñahui, en general Sangolquí, con esta muestra de Urinchillo, cultura y tradición. Gracias, Jessica. Muchas gracias.